qué viene sucediendo en la Argentina para transmitir esta información a la región. Cari, ¿nos escuchás? Sí, muy buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Acá Pancho y Maru te saludamos. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, che. Ahí hacíamos una intro contando un poco que lo que queríamos charlar con vos era la violencia institucional como eje más general, pero bueno, hay algunas cuestiones que desde el campo popular nos tienen muy pendiente, lo que fue lo de Luciano Arruga el viernes, lo que está sucediendo con el Tano y con Diosnel por la causa del indoamericano, y también hoy se cumple un aniversario de la muerte de Mariano Ferreira. Algunas cositas sobre eso queríamos charlar con vos. Sí, tal vez para comenzar, porque hoy fue reflexión y análisis de muchos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas de Argentina, y tuvo que ver justamente con este aniversario, ¿no? 4 años que se cumplen del asesinato de Mariano Ferreira. Hubo distintas actividades, homenajes, conmemorándolo, pero claro, la reflexión que se imponía tenía que ver justamente con la situación de violencia institucional, de cuál es el rol de la justicia y de las fuerzas de seguridad en la Argentina, porque uno de los temas que no se conoce tanto, por ejemplo, en el caso de la causa por Mariano Ferreira, si bien se ha logrado avanzar y se ha condenado a los responsables, a la patota comandada por Pedraza, por un lado, y también a los policías, la zona liberada que se dejó ese día y que es una práctica común de la policía, también hay que tener en cuenta algo que no se conoce tanto, que es cómo actúa la justicia. Hay una causa que todavía se lleva adelante y que ya hay varios jueces que se abstuvieron de hacerse cargo de esa causa judicial, que tiene que ver con los sobornos. Concretamente hay escuchas, hay pruebas concretas, elementos probatorios que han presentado los abogados del CELF, que son quienes patrocinan a la familia de Mariano Ferreira, en relación a escuchas concretas donde quisieron comprar la voluntad para que no se investigara y para que no se pudiera avanzar con la causa. Por suerte eso no sucedió y se avanzó en la condena de los responsables materiales del asesinato de Mariano, pero esta causa concretamente sigue pendiente en la justicia, y lo que marca en definitiva es que hay una justicia en general que termina siendo cómplice para que no se avance y para que no se investigue. Otra cuestión concreta, ustedes hablaban de el juicio al Tano y a Diosnel, dos militantes, dos luchadores populares de Argentina que hoy están siendo investigados. Hoy se realizó la tercera audiencia justamente en la causa en donde a ellos se los imputa como instigadores de la toma del Parque Indoamericano, la toma, si se quiere, más importante que hubo en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, una toma de tierras que marcó concretamente la necesidad de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país, el derecho concreto que existe en relación a eso. Y justamente una de las paradojas que tampoco se conoce tanto y que sucedió hoy en la tercera audiencia que se realizó en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires tuvo que ver con esto. Hay dos causas, ¿no?, con el Parque Indoamericano. Una que se le lleva adelante a los luchadores populares que estuvieron intentando generar un diálogo para que se detuviera la represión terrible que dejó 3 personas muertas en el Indoamericano, asesinadas por la policía metropolitana y federal. Y otra de las causas justamente es la causa federal, la causa que investiga a los 41 policías que estuvieron, entre muchos otros, ¿no?, pero 41 que fueron identificados y que concretamente estaban acusados por lo que fue la represión ese día que dejó a estas 3 personas muertas. Bueno, por esa causa esos 41 policías fueron absueltos. ¿Qué sucedió hoy en la audiencia? Uno de esos policías, que hace poco fue absuelto a pesar de que está comprobado que dispararon balas de goma y balas de plomo ese día, uno de ellos estuvo testificando contra el Tano Narduli de la Corriente Clasista y Combativa y contra Diosdel Pérez del Frente Popular Darío Santillán. Nuevamente marca una justicia por demás injusta, una palabra que justicia parece rara en la Argentina, y la complicidad, ¿no?, este entramado entre las fuerzas de seguridad y la justicia para que la estructura judicial, para que no se haga justicia, sobre todo cuando tiene que ver con luchadores, cuando tiene que ver con protestas, cuando tiene que ver con pobres. Y a esto justamente le sumamos las últimas novedades en relación al caso de Luciano Arruga. La familia de Luciano, su hermana Vanessa y el abogado del Celso Horacio Berbisky lo dijeron claramente. No hubiera pasado que se tardara más de 5 años en encontrar el cuerpo de Luciano si hubiera sido un joven de Palermo Rúcula. Bueno, nuevamente marca cómo avanza o no avanza la justicia en relación a quién es la persona a la que hay que investigar, en relación a de dónde viene, de dónde proviene, en fin, nuevamente marca esta situación. Y hay que alertar sobre estos tres casos, que si bien son distintos, son aislados, si uno lo mira más en términos generales, marca una estructura que está viciada totalmente, una estructura corrupta, y en donde claramente se marca las relaciones de poder, ¿no? Quienes definen, quienes designan a los jueces hoy en la ciudad de Buenos Aires, en este caso concreto que hablábamos de Diosnel Pérez y el Tano Narduli, se ve concretamente los jueces del Poder Judicial porteño son los jueces que designó, en acuerdo con otras fuerzas políticas, claro está, son los jueces que designó el PRO, que designó el gobierno de la ciudad, quien lleva adelante la instrucción y quien después de 2 absoluciones volvió a pedir el juicio oral y avanzó con el juicio oral. En el caso de estos 2 luchadores justamente fue el Ministerio Público Fiscal, el gobierno de la ciudad a través de sus representantes, en este caso de Luis Sebasco, que es el fiscal general. Y quienes están siguiendo el juicio más de cerca y en estas 3 audiencias, se ve claramente esta situación. Realmente no hay ningún tipo de elemento probatorio. Algunos de los policías, algunos de los testigos que propuso la fiscalía para acusar a estos 2 luchadores, directamente plantea una confusión sobre las fechas. No recuerda si lo del Parque Indoamericano fue en una fecha o en otra. En fin, una situación hasta legalmente imposible de justificar por parte de estos testigos. Nos decían quienes saben más de leyes que era un papelón en términos judiciales lo que estaban haciendo, pero claro, la resolución la van a tener nuevamente los mismos jueces que fueron puestos allí por el gobierno de la ciudad. Un balance, si se quiere, en el caso de Luciano, más de 5 años la familia con una búsqueda incansable y finalmente que encuentren el cuerpo de Luciano NN enterrado en el cementerio de Chacarita, los datos concretos que hubieran permitido no estar pidiendo la aparición con vida, sino realmente poder saberlo muchísimo antes. Solamente en 6 meses se hubiera podido saber y sin embargo pasó todo esto. Decíamos, más de 5 años en el caso de Luciano Arruga, en el caso de Diosnel y del Tano son más de 3 años, más de 3 años o 4 años habría que decir en el caso del Indoamericano, y esto marca nuevamente este entramado que decíamos, un entramado que habla de zonas liberadas por la policía, de la relación de la policía con la justicia y concretamente de una situación de violencia institucional, pero también de impunidad en nuestro país, ¿no? Sí, Cari, ahí me quedaba pensando cuando te escuchaba, sobre todo en el caso del Tano y de Diosnel, justamente las organizaciones sociales representadas por estos 2 compañeros que salen a garantizar el diálogo en una situación tan tensa como la de aquella noche, son los criminalizados, digamos, son los que hoy están enfrentando un tercer juicio, si no entendí mal, luego 2 absoluciones, persiguiendo a los luchadores sociales. Sí, y eso hasta se puede ver en otro caso que no nombré y que justo nombrarlo, porque marca nuevamente esa situación de cómo las víctimas terminan siendo victimarios, ¿no? Hubo una protesta hace ya algunos años después de que matan a un docente en Neuquén, estamos hablando de Carlos Fuente Alba, una protesta de una organización social de Quebracho frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, y por ese hecho hoy está preso otro militante popular que es Fernando Esteche. Bueno, esta semana que pasó se conoció nuevamente otra causa que se le imputa, por la cual podría estar más meses, más años, incluso preso como está hoy en Ezeiza Fernando Esteche, y como nuevamente cuando hay una protesta lo que actúa rápidamente en la justicia es criminalizar esa protesta, encontrarle los argumentos incluso para llegar a decir cosas que son imposibles de probar, cosa que no sucede cuando son los policías, ¿no? Exactamente. Bueno, Cari, muchas gracias por esta columna, la vamos a seguir sosteniendo para que en otros puntos de la región también puedan conocer lo que viene sucediendo en nuestro país, y te agradecemos esta comunicación. Por favor, hasta luego.